para estas horas, 26 grados es la temperatura en la ciudad de La Rioja. Emergencia económica del sector olivícola. Jorge Salomón, secretario de Agricultura, manifestó preocupación por la caída del precio del aceite y la falta de mano de obra en la cosecha. Hay una realidad que está impactando a nivel de esta cadena, que es la caída del precio internacional del aceite, del olivo, y esta baja de valor está llevando a que los precios que se paga por la aceituna estén muy muy cercanos al costo de producción. Los productores esgrimen que ante el riesgo de perder los beneficios de la asignación universal y este tipo de medidas de distribución y equidad que ha tomado el gobierno nacional, los cosecheros prefieren no blanquearse en la cosecha y los productores no toman esa mano de obra si no es blanqueada, porque existen los controles claros del gobierno nacional del trabajo en blanco. Aquí en La Rioja hay conciencia del uso del agua. María Cecilia Rousseau del CONICET brindó detalles de la investigación acerca del uso de agua destinada para riego en los sectores olivícolas de La Rioja. El uso del agua dulce en el mundo en general ha aumentado muchísimo en los últimos 200 años, sobre todo en los últimos 100 años, principalmente por una expansión de la agricultura bajo riego, ¿no? Uh-huh. Actualmente, digamos, a nivel mundial uno está hablando de 70% del agua dulce uh-huh. utilizada para el sector agrícola. Y bueno, en la provincia nuestra, como es una zona desértica y además tenemos una baja población, el porcentaje es un poco mayor, estamos hablando alrededor de 85%. Uh-huh. Por un lado tenemos que tratar de controlar las emisiones de dióxido de carbono para evitar que siga el calentamiento global y así perder agua a nivel mundial, y luego, bueno, también cuidar y tratar de hacer un uso de lo más efectivo del agua dulce que tenemos ya. Mi Televisión Digital. La Subsecretaría de la Juventud está coordinando la entrega de decodificadores a los beneficiarios de planes sociales que se acercan al predio ferial. Y directamente la gente se lleva su decodificador a su casa si tienen todos los requisitos que uno pide, que son muy simples, que por ejemplo tienen que tener pensiones, jubilaciones, planes sociales nacionales y provinciales. Todo esto pueden llevar ya su decodificador. Estamos entregando 200 números por día, ¿sí? Porque hay que recibir la ficha, cargarla, aprobada y se van llevando su decodificador, que es un trámite de 10-15 minutos. El tiempo. A esta hora el cielo se encuentra despejado con una temperatura de 26 grados, la humedad del 30%. Informate.